¿Ya puedo empezar? ¿Ahora? ¡Vamos entonces! Se aproxima una despedida y llegando al final se acerca la retirada para cantar un adiós alegre, un nos vemos, y si no nos vemos, nos encontramos en los sueños, que es lo mismo pero despiertos. ¿Están listos, muchachos? Siempre listos. Toto. Acá. Chiche. Acá. Canario. Acá. La murga siempre para el frente. Siempre para adelante. Cuéntala. Está bien. Antes que caiga la luna llena, quiero cantarte, vale la pena. Son nuestros niños, aprende y enseña que hay esperanza para el planeta. O lo que queda. Qué lindo. Y ahora se nos vienen los niños que se acercan. ¿Están acá, chicos? ¡Sí! Porque los niños son el futuro de nuestro planeta, la esperanza. ¡Acordate! Sí, sí. Porque los niños, como decía... ¡Loco! Bueno, está bien, no me dejan hablar, ¿eh? ¡Vamos! Antes que caiga la luna llena, quiero cantarte, vale la pena. Somos los niños, aprende y enseña que hay esperanza para el planeta. Crear un cielo azul para él. ¿Qué puede suceder? Solo se empieza por azul para él.